Bueno, les estaba hablando de la Serie A, el calcio italiano, y básicamente la Juve y la Torino se enfrentan entonces el viernes por, bueno, obviamente a su tiempo de las 12:45, supongo que lo están pasando a esa hora aquí, es la tarde de los italianos, el viernes por la tarde. Después, el día sábado, Sampdoria se enfrenta al Empoli, Roma contra Verona, Salernitana contra el AC Milan, la Fiore el domingo se enfrenta contra el Atalanta, Venecia contra Génova, el Inter contra Sassuolo, Udinese contra Lazio y el lunes por la noche Cagliari contra Napoli, Bolonia contra Spezia. Entonces vámonos de reversa, les había dado la tabla posiciones del calcio italiano. Y esta es la tabla otra vez. AC Milan está en primer lugar, tiene 55. El Inter 54, Napoli 53. La Juve tiene 46, Atalanta tiene 44, Lazio 42. Después está la Roma con 40, Fiorentina tiene 39, Verona 36, Torino 32, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28, Spezia 26, Udinese 24, Sampdoria 23, Venecia 21. En puestos de descenso está Cagliari con 21, Genova tiene 15 y Salernitana tiene 13 puntos. Y los partidos que fueron los partidos de la jornada 25, estos son los resultados. Estamos yendo de vuelta a lo que ya les había dado, un repaso. Entonces, empezando con los partidos del sábado. Lazio le gana 3-0 al Bolonia. El Napoli y el Inter empataron 1-1. En otro partido más, Venecia le gana 2-1 a la Torino. El AC Milan se enfrentó al Sampdoria y le ganó el domingo ya 1-0 al Sampdoria. En Verona le ganó 4-0 al Udinese. Salernitana y Genova empataron 1-1. El Empoli y Cagliari empataron 1-1. Roma y Sassuolo empataron 2-2. Juventus y Atalanta empataron 1-1. Y el lunes por la noche Fiore le ganó 2-1 al Spezia. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y de ahí nos vamos a regresar entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo para los que les gusta el fútbol español. Entonces vamos a dar los resultados. El día de hoy Levante le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. La jornada 24 comenzó entonces el viernes pasado. Sevilla le ganó 2-0 al Elche. El sábado Cádiz y Celta de Vigo empataron 0-0. Villarreal y Real Madrid 0-0. Osasuna le gana 3-0 al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid le ganó 4-3 al Getafe. Pues el domingo a la vez le gana 2-1 al Valencia. Real Betis le ganó 4-2 al Levante. Real Sociedad le gana 2-0 al Granada. Español y Barcelona empataron 2-2 en el derbi de Barcelona. Bueno, de la región de Cataluña. Y en Mallorca el lunes por la noche le gana 3-2 al Atleti. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está primero con 54, Sevilla tiene 50, Real Betis 43, Barcelona 39, Atlético de Madrid 39, o sea que Barcelona ya pasó al cuarto lugar, a pesar de que empató, pues ahí va todavía. La Real Sociedad tiene 38, Villarreal 36, Atleti 34, Osasuna 32, Celta Vigo 31, Rayo Vallecano 31, Valencia 30, el Español 28, Elche 26, Mallorca 26, Getafe 25, Granada 24, el Alavés tiene 20, Cádiz 19 y Levante 14 puntos. La jornada 25 entonces comenzará el día viernes con el partido Elche contra el Rayo Vallecano. El día sábado tendremos Granada contra Villarreal, Osasuna contra el Atlético de Madrid, Cádiz contra Getafe, Real Madrid contra el Alavés. El día domingo, Español contra Sevilla, Valencia contra Barcelona, Real Betis contra Mallorca, el Athletic Club contra la Real Sociedad y el lunes por la noche Celta Vigo contra Levante. Ahorita venimos. Quiero saber lo que escondes en esa mirada. Haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir. De la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, es que quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. De la noche con 24 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, estamos dando otra vez los resultados de la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, y estos son los resultados empezando por los partidos del sábado. Manchester United y Southampton empataron 1-1, Brighton le ganó 2-0 a Watford, Everton le gana 3-0 a Leeds United, Brentford y Crystal Palace empataron 0-0. El Manchester City le ganó 4-0 al Norwich. El domingo, Wolves le gana 2-0 al Tottenham. El Newcastle le gana 1-0 al Aston Villa. El Liverpool le gana 1-0 al Burnley. Y West Ham y Leicester empataron 2-2. Un partido que se jugó el día de hoy. En la jornada 18, el Manchester United le ganó 2-0 al Brighton. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Manchester City está primero con 63, Liverpool 54, Chelsea 43, Manchester United 43, West Ham tiene 41, Arsenal 39, Wolves 37, Tottenham tiene 36, Brighton 33, Southampton 29, Leicester tiene 27, Aston Villa 27, Crystal Palace 26, Brentford 24, Leeds United 23, Everton 22, Newcastle 21, Norwich tiene 17, Watford 15, Burnley 14. La jornada 26 comenzará con los partidos del sábado: West Ham contra Newcastle, Arsenal contra Brentford, el Aston Villa contra Watford, el Brighton contra Burnley, Crystal Palace contra Chelsea, Liverpool contra Norwich, el Southampton contra el Everton y el Manchester City contra el Tottenham. El domingo, Leeds United contra Manchester United y Wolves contra Leicester. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a regresar entonces también a dar los resultados de la Liga MX, que ya se jugó la jornada número 5. Entonces, estos son los resultados, comenzando con el partido de los dos partidos del viernes pasado. Puebla contra Atlas 1-1, Mazatlán le gana 2-0 a Tijuana. Después el sábado, Tigres le ganó 3-1 a Guadalajara y con esto se subió al quinto lugar. Guadalajara sigue un poco más abajo. Toluca le ganó 1-0 al Atlético de San Luis. El Necaxa le ganó 2-1 al Cruz Azul. El América le gana 3-2 a Santos. Pumas el domingo le ganó 2-1 a León con jugadores expulsados de ambos equipos. Y el lunes por la noche Pachuca y Querétaro empataron 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Puebla está primero con 11, Atlas tiene 11, Pachuca 10, Cruz Azul 10, Tigres 10. En sexto lugar está Pumas con 9, Toluca 9, Guadalajara 7, Juárez tiene 6, Mazatlán tiene 6, Necaxa 6, Monterrey tiene 5, León tiene 5, el América tiene 4, Tijuana 4, Querétaro 3, Atlético San Luis 3 y Santos tiene un solo punto en el fondo. Los partidos de la jornada número 6 serán los siguientes, comenzando con los partidos del viernes: Puebla contra Monterrey, Juárez contra Santos Laguna, Tijuana contra Necaxa. Pues el sábado, Querétaro contra Mazatlán, Tigres contra el Atlético de San Luis, León contra Guadalajara. Y el domingo, el América contra Pachuca, Toluca contra Cruz Azul y Atlas contra Pumas. Y esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, hoy les iba a dar los resultados de los partidos de la Champions League, los partidos que se jugaron el día de hoy y el día de ayer. Liverpool le ganó 2-0 al Inter el día de hoy y Salzburgo y Bayern München empataron 1-1. El día de ayer el PSG le ganó 1-0 al Real Madrid y el Manchester City le gana 5-0 al Sporting de Bilbao. Ya parece que está casi afuera. Pero bueno, se vienen todavía los otros partidos de octavos de final. El día 22 de la próxima semana, el día martes, Chelsea contra Lille, Villarreal contra Juventus. El día 23, Atlético de Madrid contra Manchester United y Benfica contra el Ajax. Eso va a ser todo por los octavos de final de ida, pues vendrán los de vuelta. Y eso es todo por la Champions League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 22. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado: el Leipzig le gana 3-1 al Colonia. El sábado, Greuther Fürth le ganó 2-1 al Hertha de Berlín. Mainz y Friburgo empataron 1-1. Wolfsburgo le gana 2-0 al Eintracht Frankfurt. El Borussia Mönchengladbach le gana 3-2 al Augsburgo. El Bochum le gana 4-2 al Bayern München. El Bayer Leverkusen le ganó 4-2 al Stuttgart. El domingo, Borussia Dortmund le ganó 3-0 al Union Berlin y Hoffenheim le gana 2-0 al Arminia Bielefeld. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München está primero, tiene 52 puntos, el Borussia Dortmund tiene 46, Bayer Leverkusen tiene 41, Leipzig 34, Hoffenheim 34, Friburgo 34, Union Berlin 34, Colonia 32, Mainz 31, Eintracht Frankfurt 31, Bochum 28, Wolfsburgo 27, Borussia Mönchengladbach tiene 26, el Hertha tiene 23, Armenia Bielefeld tiene 22, en puestos de descenso está Augsburgo con 22, el Stuttgart con 18 y el Grutherfurt con 13 puntos. Entonces, bueno, todos en el fondo perdieron en este último partido, excepto el Grutherfurt, que está último, ganó su partido y ya llegó a 13 puntos. Entonces está lejos, pero bueno, mejor que lo pues. La jornada 23 entonces comenzará con el partido del viernes, Mainz contra Bayer Leverkusen, los del sábado, Armenia Bielefeld contra Unión Berlín, Augsburgo contra Friburgo, Stuttgart contra Bochum, el Wolfsburgo contra Hoffenheim, el Colonia contra Eintracht Frankfurt, el domingo Bayern München contra Grutherfurt, el Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín contra Leipzig. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. El PSG le ganó 1-0 al Stade Rennais. Después de los partidos del sábado, el Lille le ganó 1-0 al Montpellier, el Lyon le ganó 2-0 a Niza, el Lorient y Mónaco empataron 0-0, Nantes, estos ya, el partido de Mónaco y el de Nantes, todos los demás son del domingo. Nantes le gana 1-0 al Reims, Saint-Étienne le gana 2-1 al Clermont, el Brest le ganó 5-1 a Troyes, el Strasbourg le gana 1-0 al Angers, el Lens le ganó 3-2 a Gironde y el Marseille le gana 2-1 al Metz. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. PSG está primero con 59, Marseille tiene 46, Niza tiene 42, Strasbourgo tiene 41, Stagene tiene 37, Mónaco 37, Lyon 37, Lens tiene 36, Nantes 35, Lille 35, Montpellier 34, Brest 31, Angers tiene 29, Reims 27, Clermont 24, Troyes 21, Lorient 21, Saint-Étienne 21, Met 20 y Chihonda con 20. Son los partidos de la jornada 25. Comenzarán el viernes con el partido Lille contra Met. Pues los partidos del sábado, Lens contra Lyon, Nantes contra PSG, el Niza contra el Angers, Lorient contra Montpellier, Reims contra Brest, el Saint-Étienne contra Strasburgo, el Stagene contra Troyes, Gironde contra Mónaco y Marseille contra Clermont. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia, y eso va a ser todo para los resultados de fútbol. Vamos a pasar entonces a lo que les había dicho de el Supertazón, que fue el domingo pasado y que básicamente fue un partidazo entre los Rams y los Bengalíes de Cincinnati, y se fue hasta lo último. Se decidió faltando un minuto el partido, y todavía tenían posibilidad los Rams de regresar y empatar el partido o ganarlo, porque tenían suficiente tiempo y tiempos extra, pero ya no pudieron realizar la hombrada. Básicamente llegaron como a la yarda 50 y ahí los pararon la defensiva de los Rams, que fue la unidad más efectiva dentro del Supertazón. El marcador final fue 23-20 y en algún momento los bengalíes, como dije, en el cuarto cuarto iban ganando. La mayor parte del tiempo en el cuarto cuarto ellos iban ganando el partido y parecía que se podían ir con la victoria final, pero no contaban con la astucia de los Rams, que regresaron. Lo curioso aquí es que parece como que los Rams hubieran anotado un par de gol de campo. Lo que pasa es que fallaron un punto extra. Entonces realmente anotaron 3 veces touchdowns y un solo field goal. Los bengalíes Entonces ellos sí anotaron 2 touchdowns y 2 goles de campo para el marcador final, que realmente nos deja con un sabor de que lo que pudo haber sido de este partido, pero estuvo muy interesante. Faltando un minuto, pues quién más que Aaron Donald para rescatar a los Rams de lo que pudo haber sido un regreso y empate de los bengalíes en los últimos momentos de su supertazón. Pero él dijo y les puso un alto, dándole seguimiento a la jugada, a las últimas 2 jugadas. Él es el que básicamente detiene primero al corredor para evitar que encontrara el 1 y 10. Necesitaba una yarda, no pudo. Y después agarró al quarterback, que también trató de mandar un pase. Trató de hacer algo con la bola ya cuando se dio cuenta que estaba siendo tlaqueado por Aaron Donald. Y pues simplemente no llegó el pase a ningún lado. Entonces con esto se acabó el partido. Y tenemos a los Rams campeones de la NFL. Y apenas se hicieron campeones. Y obviamente ya están hablando de que les gustaría repetir el año que viene como campeones. Y Lo más seguro es que no puedan repetir porque tienen a muchos jugadores que son muy costosos y que probablemente van a perder un par de ellos en agencia libre, que es cuando los jugadores salen de sus equipos, de sus contratos, y se van a jugar a otros equipos porque les pagan más. Y generalmente al equipo que gana el Supertazón lo atacan más los otros equipos, en cuestión de que le tratan de comprar sus jugadores o inflarles el precio a un lugar donde es ridículo y que no se puede simplemente firmarlos. Entonces bueno, ahí está la información de eso. También pues no sé si vieron el Supertazón, pero el tiempo, el entretenimiento del medio tiempo estuvo a cargo de varios raperos y personalidades del hip hop. Estuvo Eminem, estuvo Dr. Dre, estuvo Snoop Dogg, estuvo Mary J. Blige, y también se me escapa uno de los cantantes extras que hubo, que realmente no lo conocía yo de nada. Pero el punto fue que básicamente es la primera vez que el show del entretiempo nada más lo pudo ver la mitad o un cuarto del estadio, porque estaban básicamente cantando dentro de una escenografía en donde no se podía ver hacia todos los lados, nada se los podían ver los que estaban de frente. Entonces estuvo muy difícil de que a mucha gente le gustara. Mucha gente odió eso, por hasta la gente que estaba en sus casitas que lo podía ver se quejaron. Pero bueno, así estuvo el Supertazón y ya es todo por esta temporada. Obviamente ya estaremos esperando el draft colegial para regresar a las actividades del año de la NFL en este 2022. Entonces veremos qué es lo que pasa. Ya sabemos que se jubiló Tom Brady. Puede ser que Aaron Rodgers salga de su equipo de Green Bay para irse a jugar a otro lugar, a otra situación que le favorezca más. Lo cierto es que, bueno, ya lo estaremos viendo el año que viene, en el momento en el que pase. También en el Supertazón estaba jugando, después de Tom Brady, estaba jugando el jugador más viejo de la NFL, y simplemente se va a jubilar ahora Whitford, un jugador con los Rams que estuvo con Cincinnati. O sea que su juego estelar fue el domingo, ya que fueron sus 2 equipos a los que perteneció él, primero a los bengalíes y después ahora a los Rams. Y obviamente él gana el Supertazón, es el más viejo, lo fue el más viejo después de que se retirara Tom Brady hace un par de semanas. Y entonces parece ser que él también se va a jubilar o se va a retirar. Bueno, entonces pues eso es todo por la NFL.

8:45 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces esta noche con los Utah Jazz, que están jugando tremendamente. Llevan 6 al hilo ganados y están jugando esta noche contra los Lakers de Los Ángeles. Van empatados al final del primer quarter, 27-27. Y pues como les dije, después de haber perdido 4 al hilo, se levantaron y 6 seguidos después de ese intercambio de jugadores que tuvieron con Portland, con otro equipo más. Qué bueno que mandó a Engels de los Jazz para el equipo de Portland. Entonces, bueno, vámonos a los resultados del día de hoy. En los partidos que se están jugando ahorita, Houston le va ganando 79-73 a Phoenix, que es el equipo más ganador de la NBA hasta ahorita. Golden State le va ganando 46-38 a Denver. Este partido, el de Denver contra Golden State, está en el segundo quarter. Le faltan 8 minutos para la mitad del tiempo. Entonces, en otro partido más, Atlanta ya le ganó 130-109 a Orlando. Detroit le ganó 112-111 a Boston. Indiana le ganó 113 a Washington, que tuvo 108 puntos. Brooklyn le ganó 111-106 a los New York Knicks. Después, en otro partido que ya se jugó también, Sacramento y los Bulls se enfrentaron. Los Bulls ganaron 125-118. Ah, qué bonito. Después, en otro partido que ya acabó, Portland le ganó 123-119 a Memphis. Toronto le ganó 103-91 a Minnesota. Los Spurs le ganaron 114-106 a Oklahoma City. Con esto entonces las tablas están de la siguiente forma. En la división Atlántico, Conferencia del Este, los 76ers van en primer lugar con un récord de 34-23. Boston tiene 34-26, Toronto 32-25, Brooklyn está 31-27 y en el fondo están los New York Knicks 25-34. En la división central, Chicago está en primero con un récord de 38-21, Milwaukee 36-23, Cleveland 35-23. En el fondo está Indiana y Detroit. En el sureste, Miami está primero con un récord de 37-21. Charlotte 29-30. Atlanta 28-30. Y en el fondo están los Wizards y Orlando. En la división noroeste, en la conferencia del oeste, Utah Jazz está primero con un récord de 36-21. Denver está a 32-25. Minnesota 31-28, Portland 24-34 y Oklahoma 18-40. En la división Pacífico, el primer lugar es Phoenix con 47-10, Golden State está 42-16, Clippers 29-31, los Lakers 26-31, en el fondo está Sacramento. Y en la división suroeste, Memphis está primero con un récord de 41-18, Dallas 34-24, New Orleans está 23-35, San Antonio 23-36, en el fondo están los Rockets. Y esto es todo por las posiciones en el básquetbol, en la NBA. Vámonos entonces a ver los partidos que están programados para el día de mañana. A las 7 está Heat contra Hornets, 7:30 los Wizards contra los Nets. A las 8, Mavericks contra Pelicans. A las 8:30, los 76ers contra los Bucks. A las 10:30, los Rockets contra los Clippers. Eso es entonces el día de mañana y el viernes. A las 9, bueno, por van a hacer el juego de las estrellas. Van a escoger 4 personas. Cuatro personas, 4 equipos. Uno es el equipo de Worthy, otro el Team Isaiah, otro va a ser el Team Peyton y otro el Team Barry. Ahora sí que ustedes saben quién va a jugar ahí. No sé, no tienen ni siquiera las alineaciones. Me imagino que se van a estar decidiendo con su voto. Y esto es entonces el fin de semana. Básicamente son los partidos de All-Star. Bueno, me imagino que estos dos son básicamente los partidos de los rookies. Y entonces el verdadero partido de las estrellas es el domingo a las 8 de la noche, tiempo del este, el Team Durant contra Team LeBron. Entonces los partidos del viernes son los partidos de los rookies, que básicamente están tratando de hacer una huella aquí en la NBA. Y pues a veces sí se ve bastantes emociones. Será porque juegan a donkearla bastante ahora en estos tiempos. Bueno, de ahí vamos a pasar al medallero olímpico de invierno. Sí, es que ya están los Juegos Olímpicos de Beijing, por si no se habían dado cuenta. Comenzaron el 4 de febrero y estarán hasta el 20 de febrero, hasta el domingo. El primer lugar está Noruega con 13 de oro, 7 de plata y 8 de bronce. Después está Alemania con 10 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. Estados Unidos está en tercero con 8 de oro, 7 de plata y 4 de bronce. China está cuarto con 7 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Austria está quinto, 6, 7, 4. Países Bajos igual, 6-4-4, Suecia 6-4-4, Suiza 5-0-5. El Olympic Committee ruso tiene 4-8-12 y Francia tiene 4-7-2. Esos son los 10 primeros lugares. Y en resumen, pues ha sido unas destacadas Juegos Olímpicos. Sobre todo estamos viendo el patinaje en hielo el día de ayer y qué forma de patinar las mujeres en el programa corto. Las rusas están dominando esa competencia, pero se les metió entre las primeras tres que estaban al último. Estaban básicamente 1, 2, 3 todas las rusas y se les metió una japonesa en el tercer lugar, les rompió esa hegemonía. Pero todavía falta el programa largo. Y ahí sí no se sabe qué va a pasar. Hay muchas esperanzas puestas para que ganen medallas los rusos en el patinaje artístico, que es lo suyo, ¿no? Entonces también lo que pasó fue que un mexicano finalmente fue a participar a las Olimpiadas, y no nada más a pasearse, sino que a competir en el patinaje artístico de los hombres. Así como lo escuchan, Donovan Carrillo estuvo entre los primeros 20 lugares del patinaje artístico y estuvo bailando, o sea, haciendo coreografía con música mexicana de Juan Gabriel, bueno, y de otros más. Me parece que uno de ellos fue, ¿cómo se llama? Carlos, bueno, el de la academia, no me acuerdo, Rivera. Y bueno, ya me dirán quién más estuvo dentro de las selecciones de lo que bailó. Pero todavía le falta me imagino que le falta en la presentación de su baile largo o presentación larga, no sé cómo lo llaman. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá siga dentro de los primeros 20, porque pues nunca había visto que un equipo mexicano o una sola persona mexicana en las Olimpiadas de invierno llegara tan lejos. Sí había visto participación de algunos cuando vinieron aquí a Salt Lake. Me acuerdo del equipo de bobsled, que vino básicamente a tomar cerveza. Fue lo único que vinieron a hacer y a tirarse rápidamente en el bobsled. Pero bueno, también obviamente el hockey se está poniendo muy bueno el día de hoy. Se enfrentan en la final el oro femenino, Canadá contra Estados Unidos. Entonces, por si les gusta ese, ya están enfrentándose en la final de hoy a las 21:10. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues aparte de decirles que ha dominado Noruega y que faltan las medallas de Rusia, ¿no? Básicamente viene el patinaje artístico, vienen los resultados y es ahí donde básicamente los rusos van a terminar con varias de las medallas. Van a tratar de darle una mejor representación a su equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo más seguro es que se lleven por lo menos unas 7 medallas, 8 medallas tal vez, entre los hombres, las mujeres y las parejas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, pues, otra de las noticias del deporte, y ya con esta me despido, es en el golf. Tiger Woods, que está tratando de regresar a la actividad y que sigue lastimado y que está teniendo mucha frustración con no poderse recuperar esta vez. Realmente, pues necesita volver a jugar. Ya lleva varios meses sin ninguna actividad. Todos sabemos que el problema con Tiger es su espalda. Básicamente tiene una fractura en la espalda, en la columna vertebral. Tiene unas de esas fisuras que les hacen a los jugadores para que puedan seguir practicando su deporte, para que sigan jugando, pero básicamente pues obviamente le ha de causar bastante dolor y pues está tratando de regresar para poder jugar en el PGA Tour. Todavía no sabe cuándo, pero vamos a esperar que ya. Yo ya estaba preguntando, no ha jugado desde el 23 de febrero del 2021. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que su carro se volcó en un accidente no lejos del Rivera Country Club. Eso fue el 23 de febrero del 21. Y pensé que había regresado a jugar desde entonces, pero parece que no ha regresado. Entonces, vamos a ver si ya regresa para el campeonato de Augusta National, que es en abril. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es todo y espero que les haya gustado el programa y espero verlos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estoy escuchando lo mejor del deporte. Gracias. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión.